Otro día perfecto se hizo carne. ¡Qué miedo! Y la carne te pide más. Nos engañas y pecamos, nos corrompes. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un paradigma del hedonismo. Eso es algo que jamás te habían dicho, ¿cierto? Otro día perfecto. 20 años. ¿Cómo lo conseguiste? Los viernes a las 10 p.m. por En Tránsito. ¿Qué hiciste para convencerla de que el diablo, el mismísimo diablo, era bueno? Otro día perfecto, porque alguien... ¿Tú perdonaste al diablo? ¿Por qué no puedes perdonarme? Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto, programa número 20 del 2019. ¿Eh? ¿Qué clase de fiesta? Bueno, hay algunas cuestiones para festejar y otras no, ¿eh? Salud. Estamos haciendo radio en vivo hasta las 12 de la noche a través de FM En Tránsito en 93.9. Nos llamamos Otro Día Perfecto, ¿eh? Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Barata sobre todo, ¿eh? Una nueva etapa, tal vez, que se abre para FM en Tránsito, para la cooperativa. Ya vamos a estar charlando de eso, ¿eh? Arrancamos con los redondos. Déjame. Déjame en paz. Una rumbita se armó. Una fea carajada. Incombustible no sos. Como bancas ese infierno. Soñas la hoguera donde siempre sos la leña. ¡Vamos! Los Redondos sonando en ODP, desde Luz Belito del 96. Esta es La Dicha No Es Una Cosa Alegre. Quédate ahí, porque en un ratito te vamos a contar qué va a pasar esta noche en ODP. Búscanos en las redes como @ODP Radio, WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto, por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Salud, gracias por venir. Placer. Salud. Lo primero que tengo es una queja. Bueno, qué raro. Entro, no, está fundada además. Entro a la radio y que veo un tercio de botella, un tercio de la botella de whisky estaba vacía y no había empezado el programa. Bueno, qué periodista que sos, ¿eh? Un tercio no, media botella. Y la otra media estaba servida en los vasos esperándolos a ustedes así, que llegaron tarde. Así que me parece, mirá, hay media botella. Ya está. No aguanto. Ya no hay más botella. Nos vamos a comprar más. No. Sí, ya. La radio no se ve, Martín. Está nuestro querido amigo Martín Mesuti también en los estudios. Salud, ya vamos a estar dándonos un abrazo y brindando con él. Vamos a estar haciendo radio en vivo hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito. ¿Qué pasa con Ali, boludo? Que hace un mes que lo venís arrastrando. Basta. Hoy sale, con Ali. Sale. Basta. O sale o se va. O sale o se va. Como Hollywood Vampire, que nunca salió. Es no, más. ¿No sale hoy? No, ya fue. ¿Ya fue? Hace un mes y medio. ¿Es un vendehumo? No puede estar. Es más. Arrancá ya con la columna. Sí, de toque. Es lo primero que hacemos. Vamos no a hablar puedo estafar de... a mi público más de lo que ya lo estafo. Está bien. Vamos a hablar hoy sí o sí de What's My Name, Muhammad Ali. Este documental sobre quien fuera tal vez el peso pesado más importante de boxeo de toda la historia del mundo mundial. Con unas cuestiones que se cruzan tanto con lo racial, lo social, lo religioso y lo político. Lo religioso, claro. Lo político. Tremendos quilombos armó Cassius Clay, también conocido como Muhammad Ali. En un rato vamos a estar hablando de él. Y hoy vamos a hacer un repaso también que con el hilo conductor de Sonny Highways, este gran documental que hizo Foo Fighters y Dave Grohl en realidad, que va uniendo los puntos, los nodos centrales de las escenas más importantes de los Estados Unidos, que en su paso por Austin, Texas, también nos hace reflexionar sobre un show muy importante que se llama Austin City Limits, festival que se desprende del programa y película que te va a contar un poco al respecto de toda esta cuestión. Muy bien. Ya estamos nada más que a un par de semanas, tres semanas más o menos, de lo que van a ser las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las PASO. Y esta semana me parece que ha quedado claro a dónde está pescando votos el oficialismo, por un lado, pero además me parece que también queda claro el corte ideológico que viene a cerrar un círculo sobre la educación pública. ¿De qué estamos hablando? Y de este servicio cívico voluntario para que los pibes se formen con la gendarmería. Igual, debo decir algo de la ministra de Seguridad. Tal vez no me sorprenda tanto. Y del intendente de Mar del Plata tampoco. Lo que debo decir es que el intendente Carlos Arroyo superó mis expectativas. Con lo que dijo respecto a que estaría bueno militar. Que las personas discapacitadas también hicieran ese servicio militar para encontrarle un sentido a la vida. Para encontrar un sentido a la vida, sí. Nunca pensé que iba a escuchar de alguien algo así. Ya, ¿viste cuando hay alguna frase, alguna postura que vos decís, bueno, es una postura antigua? Bueno, esa postura ya no es ni siquiera antigua. Antigua, antigua y lo de antiguo es como un elogio. Claro, ¿no? Claro, ya no es ni siquiera antigua, digamos. Es retrógrada. Es cavernícola directamente. Un tipo al que profundamente amamos en materia de música es Tom Petty. Sí. Hoy vamos a estar repasando su disco debut. Tuve una disyuntiva entre elegir el disco debut de Tom Petty como solista, que es Full Moon Fever, y elegir el disco debut de los Heartbreakers allá por el 76, y me quedé con esta segunda opción. Vamos a estar picoteando algunas canciones y contándote pequeños detalles de lo que fue el disco debut de Tom Petty and the Heartbreakers, que se llama justamente así, Tom Petty and the Heartbreakers. En la cuarta entrega de Se Me Fue el Cantante, aquellas bandas que han sabido seguir con suerte dispar tras la salida una y otra vez de algún o algunos cantantes, le llegó el turno a Iron Maiden. ¿Qué? Estamos hablando de uno, dos, tres. Tres que han grabado, por lo menos. Okay. Han tenido algunos más en la parte prehistórica de la cuestión, pero tres que han grabado. Paul Di'Anno, Bruce Dickinson, por supuesto, en dos oportunidades, y Blaze Bayley, con el que hicieron dos discos. Así que vamos a estar contándote cómo le fue a Iron Maiden. Más o menos sabrás que le fue razonablemente bien. Pero bueno, tuvieron tres cantantes en cuanto a la cantidad de discos que han editado. Hace 50 años, ayer se han cumplido, de la edición del cuarto disco de estudio de los Doors, que se llama The Soft Parade. Para algunos el más flojo. ¿Y para vos? También. El más flojo. Recordemos que los Doors tienen 9 discos, pero Nobleza Obliga hicieron 6 con Morrison. Tuvieron el tupé de seguir y editar dos discos sin Jim Morrison, los sobrevivientes a los Doors. Pero bueno, eso prácticamente está invisibilizado en el mundo, en el universo de los Doors, por suerte. Así que vamos a estar metiéndonos en los 50 años de Doors, de Soft Parade, el cuarto disco, que igualmente tiene un par de canciones bastante interesantes. Somos @RepRadio en las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify, donde viernes a viernes publicamos las listas de canciones que escuchamos aquí en el programa. Siempre me gusta arrancar con los datos duros. Está el joven Ramiro Ruffini en la puesta en el aire. Digo bien joven, ¿no? ¿Sos más chico que Freight de vos? Sí. Es más chico que la radio, te pibe. Es más chico que la radio. Bruno Dolbe con la coordinación y en la producción. ¿Sos más grande o más chico que la radio? Más grande, ¿no? Más grande. El único más chico que la radio es este, ¿no? Sí. Facu Acuña sentado aquí a mi izquierda, Mateo Crespo, el escritor argentino Mateo Crespo, sentado a mi derecha. Mi nombre es Ricardo Durán, por supuesto. Alzamos las copas en nombre de Agustín Pizano. Todo el mundo lo saluda diciendo: hoy cumpleaños el gran Agustín Pizano. Mi amigo. Así que no hay ninguna excusa para evitar saludarlos. Bueno, ya les conté todo. Tenemos un WhatsApp que es el 11-3215-1808, a través del cual podés mandar algún mensaje escrito o de audio. Dicho esto, música, maestro. Somos ODP, estamos arrancando, quédate ahí, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. El duro. No me lo digas. Sí, lo atraparon con 50 kilos en la camioneta de su novia. Su novia es la esposa de un policía. Eso no ayuda. No, usted es su única ayuda, abogado. De acuerdo, llámame con los detalles. Debo decir que, por cómo terminó todo, nos ganamos un descuento. La mitad de sus honorarios. Te diré algo, Eddie. ¿Por qué no hago esto gratis? ¿Estás seguro de que se siente bien? Clientes habituales, Earl. Les cobraremos de más la próxima. Otro día perfecto. Hoy es, para ser exactos, ¿no? 19 de julio de 2019. FM en Tránsito cumplió años el 9 de julio pasado, 32 para 32. Ser exactos. La cooperativa en febrero cumplió 33, exacto. Tiene un añito más. Yo llegué aquí más o menos alrededor de agosto del 1987 y me retiré de la práctica activa, por usar un término futbolero, a fines de 2009, hace 10 años. Van a ser 10 años prácticamente. Una de las cosas que repetía, nada, a los cuatro vientos, ¿no? Uh-huh. Para que nadie me escuche, era que el día que FM en Tránsito tenga su licencia, listo, me retiro, doy un paso acostado. Uh-huh. Me adelanté 10 años, pero en resumidas cuentas, salud, ¿eh? Salud, Martín. Salud. Salud. Grolsch. Muy bien, no digan marcas. En resumidas cuentas, una de las cuestiones más trascendentes en la historia de esta cooperativa ha ocurrido el día de ayer, entre otras que han ocurrido, que es que FM Tránsito, al igual que otras radios compañeras de ruta, finalmente tienen su licencia y son legales. Legitimidad tenemos hace muchos años. Hace mucho. Casi claro. Desde el principio, te diría. Pero legalidad recién desde ayer. Así que, bueno, a pesar de la ebullición que ha significado para todos quienes trabajan en FM en Tránsito, quienes la escuchan, quienes estuvimos y estamos de otro modo, fue un hecho bastante conmocionante y para eso la llamamos a Belén Tenaglia, que es directora de FM en Tránsito, socia de la cooperativa, por supuesto, y que es una de las pocas que se atreve a salir al aire, ¿no? De Pegola, Belén. ¿Cómo andás, Ricky? ¿Bien? Bien, felicidades. Bueno, igualmente para todos ustedes ahí. Bueno, lo primero que se me ocurre es hacerte la pregunta que te iba a hacer al final de la charla. ¿Y ahora? Y ahora tenemos un montón de problemas, no sé. Y ahora a seguir peleando, porque como venimos charlando... Bueno, la verdad es que estamos como en una montaña rusa y de emociones. Claro, lógicamente. Y no terminamos de bajar. Como que todo el tiempo uno dice, tenemos licencia, ¿viste? Y no sabes muy bien qué es eso. Y ahora a seguir peleando porque hemos conquistado sí la licencia, que era un reclamo histórico de En Tránsito, pero también del sector de los medios comunitarios alternativos y populares, y hay que seguir peleando por el reconocimiento de las otras radios, porque recordemos que hay muchas que han quedado fuera de este proceso de normalización por no tener ni reconocimiento ni los famosos PPP, y también, bueno, seguimos peleando por el cumplimiento del 33% del espectro, ¿no?, para el sector. Así que la lucha todavía continúa, más allá de esto, que obviamente estamos recontra felices, pero hay que seguir. ¿Qué haces, Belú? ¿Cómo estás, Facu? ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo andas? Una de las cosas que charlábamos anoche, entre algunos viejos que andábamos por ahí, era que la historia de la radio, que tiene 32, la historia de la cooperativa, que tiene 33, había algunos problemas que son sintomáticos, que algunos se pudieron resolver en el tiempo, otros que vuelven cada tanto, pero esos problemas de los que hablabas ahora son todos nuevos. Sí, ahora hay que actualizarse, hay que estudiar, hay que formarse. Estamos ahora en otra instancia, ¿no? Así como... Como siempre decíamos, como estamos reclamando derechos, al asumir derechos también asumimos obligaciones y responsabilidades. Tenemos ahora una porcioncita del espectro reconocido legalmente para nosotros, para nosotras, pero el espectro es del Estado, es de la sociedad y por lo tanto tenemos que asumirlo con responsabilidad, ¿no? Y en términos administrativos, bueno, iremos viendo todas las obligaciones legales que tenemos. Ok, a riesgo de ponerte en un brete, se están como, o van a empezar como a empaparse de qué implica la legalidad, ¿no? Y sí, es una obligación eso. Si bien hay dentro de la cooperativa, por suerte, hay más estudiosos y estudiosas de las normativas vigentes y ya están al tanto, que quizás no es tanto mi caso, pero es responsabilidad sí de toda la organización ponerse a la altura, estudiar qué implica estar en esta nueva situación. Belú, ¿cómo te enteraste? ¿Qué estabas haciendo? Mira, fue medio caótico porque estábamos justo haciendo una nota con un concejal de Cambiemos de Merlo y hablando, bueno, sobre lo maravilloso que está la situación del país. Y me cae un mensaje, así en una de esas miro el teléfono, y me cae un mensaje de Martín Iglesias, de FM Juna, que decía, felicitaciones y el link del ENACOM. Pues dijiste, ganamos el Kini. Ganamos el Kini, dijiste. Claro, ¿qué pasó? Salió un Fomeca. No me daban los dedos para abrir el link y no podía ya prestarle atención al entrevistado, obviamente, y teníamos que seguir al aire y mantener ahí el profesionalismo y lo quería cerrar y lo quería... Espero que no esté escuchando ahora esta nota, que sepa que le prestamos mucha atención, pero fue un momento así de como de mucha atención. Bueno, tratamos de cerrar el bloque lo más rápido posible. Estaba con Noemí Romero ahí también en el estudio y cuando salimos del aire le dije a Noé, tenemos licencia, le dije. Y Noé se quedó dura y me dice, bueno, ¿cómo que tenemos licencia? Bueno, salimos del estudio, ya estaban todos bajando la escalera, corriendo, gritando. Y bueno, y nada, una emoción enorme, no entendíamos mucho, no, era como sí, como tuvo una gran sorpresa porque empezamos a recibir felicitaciones, mensajes y qué sé yo, y nadie leía nada. Es más, abro el listado y no encontraba FM en tránsito, entonces yo decía, se equivocaron, no puede ser. Así que nada, fue recontra lindo y sobre todo poder estar en la radio, compartirlo con quien estábamos ahí y además poder anunciarlo al aire, porque me tocó la tarea de decirlo al aire. Te pregunto esto también, esto en el ámbito, digamos, en la visión política de la cosa, yo pensaba, y es lo que muchos debemos haber pensado, ¿tuvo que venir gente como esta a darle la licencia a radios como la nuestra? ¿Qué lectura política haces de eso? No sé si se entiende lo que te pregunto. Un poquito bajito. Okay. A ver, mira, mucha gente nos planteó eso, ¿no? De decir, uy, justo con este gobierno, es cierto. Ellos tendrán sus motivos y, bueno, estamos en un momento particular, se avecinan elecciones y demás, pero también hay que reconocer todo el trabajo previo, la cantidad de años que las organizaciones de la comunicación alternativa, popular y comunitaria venimos reclamando por esta legalidad y sobre todo en el último tiempo y en este contexto de concentración del sistema de comunicación y de retroceso en materia de derechos a la comunicación, han sostenido espacios diversos como es el espacio de Interredes, que nuclea a Marc, Farco, Contá, la Red Nacional de Medios Alternativos, y que han peleado una por una todas las reivindicaciones del sector. Como les decía antes, ¿no? Ahora falta lo que falta, además de la licencia, es el reconocimiento para otros medios, pero también el cumplimiento del pago de los Fomecas, el cese de la persecución de los medios comunitarios, y la verdad es que han dado ese espacio de Interredes una batalla enorme ahí en el ENACOM. Realmente fue muy difícil, así que preferimos tomarlo de esa manera, que es el resultado y es la conquista de mucho trabajo y también resultado de esos encuentros que han tenido en esos espacios, ¿no? Bueno, entiendo que la cooperativa, los socios, los allegados, todos están, digo, culo al norte, digo, de la alegría, sí. ¿No? Sí, a pleno. A pleno anoche estuvimos festejando hasta, sí. Bueno... Vi algunas fotos ahí, tomaron la esquina de la cucha. Yo, sí. Debo decir que en algún momento, no vamos a decir quién fue, digamos, pero casi se tira arriba de un patrullero, digamos, que pasaba, sí, para que el patrullero pare. Sí. Sí, cuando vino el patrullero también nos agrandamos y le gritamos, tenemos licencia. También me preguntaba yo, que la gente que pasaba, si entendería, pues gritamos, tenemos licencia, ¿qué quiere decir eso, no? Estos pibes drogados habrán, sí, dicho, ¿no? Los más conservadores de Castelar. Sí. Pero bueno, sí, una alegría enorme. Y sí, la verdad es que no nos entra en el cuerpo la emoción que tenemos por esto que se logró y que además es, insisto, con que es el resultado de muchísimos años de trabajo, ¿no? Bueno, la verdad es que a nosotros también nos dio mucha alegría, a los que no estamos, digamos, en la práctica activa del deporte, pero seguimos siendo de algún modo parte de la gran familia. Así que, bueno, en tu nombre celebramos que esto haya pasado y, bueno, a poner el pecho a las nuevas obligaciones. La verdad que nos ha dado mucha felicidad, entendemos que a ustedes también. Y ahora, vale decir, de algún modo, ¿esto recién empieza? Sí, esto recién empieza y sobre todo seguimos peleando por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nuestra causa está ahí en la Corte, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que sí, obvio, esto recién empieza y va a seguir y aparecerán nuevas batallas que tendremos que dar seguramente, pero bueno, con este resultado la vamos a dar con muchísimas más fuerzas. Belén, un beso grande, gracias por atendernos, nos estamos viendo. Un abrazo para ustedes. Chau, chau. La semana pasada apareció en Spotify, donde parece que está la magia, un single adelanto de algo que será lo nuevo de Las Pelotas. Mira. Ya saben que nosotros somos fan de Las Pelotas de la época del Bocha, ¿eh? Pero bueno, Esta es una canción nueva de Las Pelotas que se llama Dando Vueltas. Otro día perfecto. El Servicio Cívico Voluntario en Valores es un servicio que lleva adelante el Ministerio de Seguridad a través de la Gendarmería como una experiencia que la idea es a partir de enero hacerla más importante, más grande, con más posibilidades para más chicos. Es un poco endeble, es como una bajada de línea desde una fuerza de seguridad sobre la democracia. Es raro, digamos. Me parece que lo sacaron medio rápido para poner otro tema en la agenda de discusión que no sea la economía y la deuda. No, pero esto no es ni de izquierda ni de derecha. Esto es darle una contención, una oportunidad de elegir, una capacidad de tener responsabilidad, de generar libertad. Los protocolos que usan en el Ministerio de Seguridad responden a un paradigma contrario a los derechos humanos. Todo este tema de alentar el uso indiscriminado de las armas, alentar a la sociedad a la aportación de armas. Es el gobierno que cierra escuelas, es el gobierno que dice que las universidades no son para los pobres, es el gobierno que demoniza a los docentes. Es el gobierno que cerró el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, aparece un funcionario alegremente a decir que está preocupado porque no tienen trabajo estos chicos. Son chicos que necesitan una contención, que necesitan un espacio donde poder expresarse, donde poder desarrollarse. ¿Cuál va a ser la respuesta de esos oficiales de la gendarmería si hay una inconducta de los chicos? Si hay un incidente, un conflicto dentro de los propios chicos. Uh-huh. Otro día perfecto. Sí, yo lejos estoy de ser un analista político, pero me imagino que los chicos y las chicas necesitan, capaz, poder tener acceso más sencillo a vacunas, comer, ir a la escuela, no hacerse gendarmes. ¿No? ¿Datos duros? Claro. Entre el presupuesto 2016 y el presupuesto 2018, el recorte a la educación fue del 9%. Esto quiere decir que 2016, 17 y 18, en tres años, al presupuesto de educación se le recortó el 9%. Si tomamos en cuenta 2019 respecto de 2016, siempre y cuando se ejecute todo lo que está previsto para este año, el recorte en educación va a ser del 19%. ¿Por qué traigo este dato aquí? Precisamente porque cuando se presentó esto, cuando la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, presentó esto junto al ministro de Educación, dijo que en realidad se tomaba esta medida porque la gendarmería tenía una mejor visión socialmente, hasta incluso por encima de la educación pública. Y entonces ahí vale la pena, primero, tener en cuenta esto que acabo de decir respecto del recorte sistemático del presupuesto, pero además también la demonización de los docentes, el recorte a las universidades, la demonización de las universidades del conurbano, esto de la gente cae en la educación pública y tanta cosa, que si vos tenés sistemáticamente, bueno, este discurso, es suena, evidente, ¿no? Y me suena, la gente cae en los hospitales también, ¿no? Me parece parecido. Que en algún momento eso empieza, obviamente, a generar una visión negativa sobre la educación pública. Los docentes toman de rehenes a los chicos cuando hacen algún paro. Yo te garantizo, por una cuestión generacional, tengo que decir que a mí me tocó hacer el servicio militar obligatorio, uh-huh, y te garantizo que es una pérdida de tiempo. Te lo garantizo. Y debe haber, como yo, miles de personas que pueden decir lo mismo. Me parece que esto hay que también leerlo, no solamente como una cuestión ideológica, porque recién escuchábamos a la ministra en una de las entrevistas que dio esta semana decir que esto no es ni de izquierda ni de derecha. Bueno, sí, no. Esto tiene un claro corte ideológico de qué es lo que tiene que pasar con los pibes, a dónde tienen que ir. A gendarmería. Y me parece, digamos, que es un paso previo de algo que quizás en algún momento pueda llegar a ocurrir, que tiene que ver con la ampliación de esta cuestión. Pero me parece que también le podemos dar una lectura electoral a esta decisión. Si tenemos en cuenta qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la fuerza de Spert, que el oficialismo hizo mucha fuerza para tratar de que no se presente a las elecciones, ¿no? Digamos, tratando de tomar algunas medidas para sacarle los sellos partidarios y que no se pueda presentar a elecciones. Me parece que esto tiene que ver también con ir a buscar votos directamente a la derecha del espectro de los votantes. Esto es, que Spert o alguna otra fuerza de izquierda, podemos decir Biondini, no se lleve esos... Biondini es como bien a la mierda. Claro, ¿no? Más que eso, digamos, ya no hay. Como que ese espectro de fuerzas políticas no se lleven los posibles votantes de Cambiemos. Y me parece que hay que también tomarlo en este sentido, y me parece que también hay que tomarlo en esta clave, ¿no? Está rebajado con agua esto, ¿no? No, con hielo. Perdón. A ver. Solo hielo. No, está bien, solo hielo. ¿Qué, digamos, nobleza obliga? El hielo es agua, ¿no? Digamos, sí, digamos todo. En estado sólido. Y nobleza obliga es tirarlo porque es lo que hay. Digo, me parece que esta decisión en este momento, digamos, tiene que ver exactamente con tratar de perder la menor cantidad de votos posibles. Y en relación también a ver cuántos van a ser los pibes que hoy van a poder ingresar a este servicio cívico voluntario. Solamente 1.200 en todo el país. Digamos, tampoco es un número importante, pero como dijo la ministra, esto es una prueba piloto. Así que guay de lo que pueda pasar más adelante. Tricky junto a una italiana que canta divino que se llama Constanza Francavilla, haciendo una canción de los The Cure. Escuchá. Apocalípticos, iconoclastas o cinco boludos. ¿Dónde dejé la palopa? Yo la busco, no la puedo encontrar. Estas y solo estas dudas tendrán respuesta los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Vamos a disfrutar la palopa de mamá. Otro día perfecto. Una nueva gota de ignorancia en el gran océano de la sabiduría. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. La estadística cuenta que los tipos editaron 9 discos de estudio, 6 con Morrison y 3 luego de su muerte. Claro está que los realmente importantes son los primeros 6, y justamente ayer se cumplieron 50 años de la edición de The Soft Parade, el cuarto disco de estudio de los Doors. Vamos a dedicarle algunos minutitos a The Soft Parade. Who's scared you? Why were you born a baby? In two times arms with all of your children. Cuenta la leyenda que la mayoría de las canciones fueron compuestas en medio de giras y caóticos conciertos, y que el productor Paul Rothchild les sugirió además cambiar un poco el sonido, agregar algunos brasses y algunas cuerdas también. El resultado es el que estamos escuchando, un disco que posiblemente sea de los que menos ha brillado en la historia de la banda. sobre todo por el hecho de que Morrison se dedicó fundamentalmente a las letras y se desentendió un poco de la composición de las canciones. The Doors, sonando en ODP. Will you try a little time? Please stop and you remember we were together anyway. All right. And if you have a certain evening, you can lend to me. I'll give it all right back to you, how it has to be. With you, I know your moves and your mind. The Soft Parade, que ayer cumplió 50 años de su edición, fue grabado en Los Ángeles con la férrea conducción del productor Paul Rothchild, que los hizo hacer innumerables tomas de las canciones. El clima interno no parecía ser el mejor. Es el primer disco de los Doors en el que los créditos por las canciones aparecen de forma individual y no grupal. Esta noche en ODP estamos repasando de manera fugaz el cuarto disco de estudio de los Doors, The Soft Parade. Se están cumpliendo 50 años de su edición. Wild child, full of grace, savior of the human race, your cool face. Natural child, terrible child, not your mother's or your father's child, yo, our child, screaming wild. La edición original de The Soft Parade incluía apenas, así se dice, 9 canciones. Tell All the People, Touch Me, Shaman Blues, Do It, Easy Ride, Wild Child, que es esta que suena, Running Blue, Wishful Sinful y The Soft Parade, con la formación clásica de siempre, es decir, Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore. A 50 años de la edición del cuarto disco de estudio de los Doors, The Soft Parade, decidimos quedarnos con esta. Los Doors, sonando en ODP. Esta es Touch Me. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. sky for you and I. Damas, caballeros, niños, niñas, quiero decirles que son las 11 de la noche pasaditas, niños, niñas ya debieran estar durmiendo, ¿eh? Vamos hasta las 12 de la noche, estamos haciendo radio en vivo, esto es Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. No me funcionan las neuronas, tengo sueño y estoy en pedo, tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca. Así es, Ramiro Ruffini, Bruno Dulbeco, Mateo Crespo, Facundo Acuña, mi nombre es Ricardo Durán. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Somos arroba de Perradio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. Allí encontrás mucha de la música que suena en el programa, ¿eh? Todavía nos queda una hora, ¿eh? Y algunas cuestiones sobre las cuales conversar. Una tuca, ah, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Una tuca. Nuestro amor es una truca en mis bermudas. Señora, señor, no digo niña, niño porque ya deben estar durmiendo. Si usted quiere escuchar otro Facundo Acuña, el de verdad, ¿cuál es el de verdad? ¿El de los lunes o el de ahora? El de ahora. ¿O hay un tercer Facundo Acuña que nosotros no conocemos? Oye, yo creo, yo voy por esta última. Yo también, ¿eh? Hay un tercer Facundo Acuña que nosotros sí conocemos, pero el mundo mundial no conoce. ¿Cuántos Facundo Acuñas hay? Según mi documento, dos. Ah, mira. Estoy moviendo el micrófono, perfecto. ¿Dos? ¿Sabías que vos das vuelta el documento? Hay un numerito que dice cuántas personas en este país tienen tu mismo nombre. ¿Vos decís que dos? ¿En serio? ¿Nada más? ¿En serio? Hay dos Facundo Acuña en todo el, en 48 mil millones. Juan Facundo. Un poco a poco. Gente. Hay dos. ¿En serio? ¿En todo el país sí? O sea que mi nombre completo es Ricardo Hugo Durán. Sí, claro. ¿Vos decís que si doy vuelta el documento, no, me entero hay, cuántos hay Ricardo un número Hugo Durán? Que ¿tenés hay la tarjeta ahí de documento? Justo ahora no. Bueno. Si vos ahí quedó afuera porque el, cruzaron para otra cosa. Sí. En el número de documento, en el nuevo documento, el DNI tarjeta, sí, hay un número. Gracias, Randazo, ¿no? La, sí, gracias, Randazo. La, vamos a decir, en el reverso del documento. ¿Dónde está Randazo? Que dice, ¿quién sabe? En Jamaica. Que dice cuántas personas hay con tu mismo nombre. Y en tu caso, vos sos Juan Facundo. Juan Facundo. ¿Y por qué usas tu segundo nombre? Porque, ¿por qué no te dicen Juan, boludo? Porque en realidad mi viejo se llama Juan también y en mi casa no me, a mí me decían Facundo para diferenciar de mi papá. Porque si no decían, che, Juan, iban los dos. Claro, iban los dos. Pero si yo el viernes que viene te presento como Juan Acuña, no estoy faltando la verdad. No, para nada. Ok. dicho. Para nada. ¿Qué vamos a disfrutar de tu sapiencia y sabiduría la próxima hora, Mateo? No lo voy a anunciar más, pero en un rato quédense porque vamos a estar hablando de What's My Name, Muhammad Ali, gran documental sobre el peso pesado de boxeo más grande de la historia. Nos corremos un poquito de la música, pero no del rock. Y si entra todo, vamos a estar hablando de este documental de los Foo Fighters, en realidad de Dave Grohl, llamado Sonic Highways, y vamos a hacer una escala mundial en Austin City Limits. Hablemos de apostillas, los lunes a las 7 de la tarde. Los lunes a las 7 de la tarde venimos hablando con algunos referentes territoriales. El caso de este lunes pasado, estuvimos hablando con Federico Diberto, integrante del Somos de Morón. Somos es la fuerza que hoy encabeza Victoria Donda, que viene de Barrios de Pie. Y en un momento de la charla del lunes pasado, estuvimos hablando un poco del aeropuerto de Palomar. Hay posiciones encontradas. En los vecinos más cercanos al aeropuerto, por una cuestión de la contaminación sonora y por lo que ha sido el intento de desalojo del barrio aeronáutico, totalmente en contra. Algunos otros vecinos han encontrado en eso una forma de hacer una changa, digo, tanto con el remis y otras cuestiones. Pero me parece que nosotros creemos que es bueno tener un aeropuerto en el distrito, pero no creemos que sea la forma de Flybondi, donde ya la semana pasada despistó un avión. Venimos teniendo varios ejemplos de que son típicas del neoliberalismo, digo, de poner un servicio a bajo costo, a costo de lo que sea. Entonces creemos que esa no es la mejor forma. Y además por una cuestión de que si pasás por el Emaus y aterriza un avión de Flybondi, pasa literalmente en la cabeza. Yo tengo 5-4, lo voy a decir públicamente. Desde que tengo uso de razón, era el Emaús. Sí, sí. ¿Por qué este señor dice el Emaús? Bueno, me la bajo un poco. No les obliga. El próximo lunes a las 7 de la tarde. El próximo lunes a las 7 de la tarde viene Lucas Gui. Ahí va, Así que vamos a estar hablando un poco de lo que fue la visita de Axel Kicillof, cómo dejó el gobierno, digamos, cuando se fue en 2015. No quiero herir tus sentimientos. ¿Y cómo está ahora? ¿Sabatella está escondido? No. No. Estuvo en el acto en el que estuvo Kicillof el otro día, estuvo arriba del escenario, estuvo al lado de Lucas Gui en primera fila. ¿Se hizo un mea culpa por haber aceptado ir de vice de Aníbal? Yo no tuve posibilidad de entrevistarlo. Es la primera pregunta. Hola, ¿hiciste un mea culpa? No. Bueno, chao, gracias. No, dale. Podría ser una pregunta. Entiendo que lo estás defendiendo. ¿Lo votaste o no lo votaste? ¿A quién? A la fórmula. Voté a Scioli también, Si es esa la pregunta, voté a Scioli también. Y bueno, entonces no estuvo tan mal. Bueno. Dicho esto, queremos decirle que el domingo 4 de agosto de las 3 de la tarde en el Auditorio Este, Vamos los Pibes, un evento que todos los días del niño la cooperativa lleva adelante. Desde hace 6 años. Desde hace 6 años, ok. Hay artistas en vivo y por supuesto se juntan no solamente juguetes, sino un montón de otras cosas. No queremos aburrirlos, sino más bien recomendarles que ingresen a Vamos los Pibes. Vamos. Los pibes, digamos, es complejo para decirlo por radio, ¿no? Igual si lo ponen Vamos los Pibes con A. Vamoslospibes.org.ar, ahí se pueden enterar de quiénes tocan, de qué se puede, con qué se puede colaborar, los horarios del evento, etcétera, etcétera. Por supuesto, van a poder escucharlo a través de FM en Tránsito en 93.9. ¿Me prometés a Muhammad Ali para un rato? Dice que si no sale hoy, resucita bien y nos caga trompada a todos. Hace una semana o unos días más o menos, Facundo Acuña, que en este momento está yéndose a los Pérez García ahí en San Justo. En el Teatro Augusto, que acaba de vender todo. Que el disco de duetos de Ed Sheeran tiene una gran canción. ¿Podrá ser esta? Ed Sheeran junto a Chris Stapleton y Bruno Mars. ¿Pero esto es rock? Esta canción sí, Ed Sheeran, aunque no lo creas, sonando de P. Esta se llama Blow. Jump back! Ed Sheeran, desde su disco de duetos, esta se llama Blow, junto a Chris Stapleton y Bruno Mars, así se dice. Anybody who's doing the right thing, they catch a lot of hell. You cannot please God and the devil too. When I'm rejected here and rejected there, then I have a good feeling spiritually because I'm right. If I wasn't right, then they would accept me. Cassius Clay is a name no more. Yes, sir. It's Muhammad Ali. He's more capable of Cassius Clay, que ahora es Muhammad Ali. Exactamente, porque nació en 1942 en Kentucky como Marcellus Cassius Clay, en compadres que hacía una generación atrás, o no mucho, 10, 15 años, eran ni más ni menos que esclavos. Todavía es difícil ser negro en Estados Unidos, imagínate 1942. Tal cual, o sea, tus ancestros inmediatos habían sido recién traídos de África y explotados bajo el sistema de la esclavitud. Y cuando nace Cassius Clay, había que hacerse un lugar a las piñas y defenderse en las calles como fuera, con las herramientas que tuvieras. Y gracias a que una tarde le afanaron la bicicleta que le habían regalado y cuando fue a reclamar se encontró con un gimnasio de boxeo, Cassius Clay empezó a practicar y... Estamos en condiciones de afirmar que empezó a boxear medio por casualidad. Medio por casualidad y por necesidad, si se quiere. Pero poco tiempo después, pero en realidad muchas peleas, muchas bravuconadas, muchas boconeadas mediante, se convirtió en el peso pesado más importante de la historia del boxeo mundial, por lo menos para algunos que todavía sostienen que esto es así. En el medio estamos hablando de un contexto social donde, como te decíamos, los afroamericanos estaban luchando día a día por sus derechos y que... Para contrarrestar una historia de esclavitud, de sometimiento y de muchísima, pero muchísima falta de derechos básicos humanos, había un par de referentes que se empezaban a convertir como en una especie de modelo de lo que podía ser el nuevo afroamericano, distinto a lo que eran los antepasados o lo que era la raza a principios del siglo pasado. Podemos mencionar entre algunos casos a Malcolm X, podemos mencionar a Martin Luther King, podemos mencionar a Sam Cooke, podemos mencionar a James Brown, artistas, políticos y demás que de repente alzaban la voz y decían, loco, bueno, basta, esto se corta, ya estamos cansados de que hagan con nosotros lo que quieran, queremos tener los mismos derechos que todo el resto. Y en esta volteada, en el rubro deporte, es donde cae Cassius Clay, que convertido ya en campeón mundial de los pesos pesados, el tipo toma dos decisiones muy, pero muy polémicas. Una, convertirse al Islam, hacerse musulmán con todo lo que ello implica y bajo la influencia de Malcolm X. Y después decir que no al reclutamiento. El tipo dijo, ni en pedo voy a Vietnam a pelear una guerra que no sé ni por qué carajo es, a entregar mi cuerpo cuando acá boxeando estoy muy, pero muy bien. Lo cual le trajo mucha polémica. Por un lado, el apoyo de cierta raza que le dijo, está bien lo que está haciendo este tipo, no tenemos por qué ser la carne de cañón de Nixon. Y por otro lado, muchos le dijeron, ah, es un antipatriota, es un cagón. Salvando las diferencias, y lo vuelvo a repetir, salvando las diferencias, es como si en 1982 alguien dijera, ni en pedo voy a la guerra de Malvinas. Claro. Salvando las diferencias, ¿no? Exactamente, porque era un reclutamiento obligatorio donde aparte, si eras negro, joven y medio pobre, tenías pero absolutamente todos los números para, insisto, ser carne de cañón en Vietnam por una guerra que ni siquiera sabías muy bien por qué motivos era. Bueno, Cassius Clay dijo que no, ya convertido en Muhammad Ali y al Islam, dijo, yo no voy a ir a pelear, esa no es mi guerra, y fue una decisión muy, pero muy controversial. En el medio siguió peleando, y este documental del cual estamos hablando, que te podés encontrar en HBO, que se llama What's My Name, Muhammad Ali. Que lo dan en dos entregas, ¿verdad? En dos entregas, porque son casi tres horitas, ¿eh? Pero gran material de archivo que te da también cuenta del carisma que tenía el tipo, realmente bueno, era único. Lo interesante es que no es una biopic, esto lo digo yo, ¿no? No, documental. Sino que tiene, claro, un documental con mucho material de archivo. No es un tipo haciendo de Ali, sino Ali. Y aparte, uno de los personajes que de repente se dio cuenta que con su fama y con el peso específico que tenía podía decir algo, podía tener un mensaje, y eso lo convertía también en alguien peligroso, ¿no es cierto? En el medio de todo esto le rompen la mandíbula, boxea por el título mundial de los pesos pesados varias veces, gana la mayoría de ellos, tiene como una especie de récord de peleas ganadas. Pero aparece, también... aparece, perdón por la interrupción, aparece la recordada pelea para nosotros, ¿no? Con Ringo Bonavena. Sí, que se comió unos buenos ganchos y boqueó. O sea que. Pero Ringo lo tuvo a punto y al final se cayó. Pero Ringo es uno de los que en esas entrevistas que armaban para caldear un poco el ambiente le dice: no fuiste al ejército, sos un cagón. Y casi que lo miraba, que era muy filoso con la lengua. Aparte, eso. El tipo era un boxeador, pero era un tipo muy ilustrado, muy informado, después, con un manejo del lenguaje muy certero. Lo terminó sentando de culo. Después, y lo sentó de culo de manera categórica al Ringo Bonavena, que tuvo que volver a Buenos Aires todo destrozado. Pero también le rompieron la mandíbula. El tipo era un provocador, era un distinto, un boxeador que se caracterizaba mucho más por cansar a sus rivales y por no dejarse pegar que por tener así como una piña muy, pero muy categórica. Pero más allá de cuestiones boxísticas, lo que implica la figura de Muhammad Ali a nivel sociocultural, deportivo, si se quiere, en la comunidad afroamericana de Estados Unidos, es increíble. Y eso es lo que más se refleja en este documental, que se llama What's My Name, Muhammad Ali, que te podés encontrar si tenés HBO y si no estás fuera de la copa. Además, este documental tiene una hermosa banda de sonido que tiene, entre otras joyas, esta que vamos a escuchar, que se llama Kool & the Gang y Jungle Boogie. Anda bien, señores, drogados, sigo vendiendo cocaína, marihuana, vendo. Vendo Paco, vendo señores. Vendo pasta base, vendo chicha, señores drogados. Para todas las fisuras vendo chichas. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Cuando un artista debuta discográficamente, seguramente vuelca allí el resultado de años de ideas y experimentación. Este pibe no debe haber sido la excepción, ¿eh? Hace casi un par de años se fue sin saludar, pero dejó un legado artístico difícil de empatar, ¿eh? Esta noche en ADP sobrevolamos el disco debut de Tom Petty and the Heartbreakers. It's alright if you love me. It's alright if you don't. I'm not afraid of you running away, honey. I get the feeling you owe. You see, there is no sense in pretending. Your eyes give you away. Something inside you is feeling like I do. Is it all there is to say? Tom Petty and the Heartbreakers, así se llamaba el disco. Fue grabado y mezclado en los Shelter Studios en Hollywood y apareció el 9 de noviembre de 1976. Al comienzo no recibió demasiada atención, hasta que en medio de una gira por el Reino Unido, la canción Anything That's Rock and Roll se transformó en un hit en las islas. Ya desde el disco debut, Tom estuvo acompañado por algunos de los músicos que lo seguirían a lo largo de su carrera, especialmente el guitarrista Mike Campbell y el tecladista Bemont Tench. Breve sobrevuelo por el disco debut de Tom Petty and the Heartbreakers. El disco en cuestión incluía 10 canciones y duraba apenas 30 minutos. Si bien no fue de los más exitosos, los que saben de esto lo describen como un compendio de las canciones de rock más perfectas jamás escritas. De ese pequeño puñado de canciones perfectas, obviamente en un ratito nos vamos a quedar con alguna. Recomiendo enfáticamente la biografía de Tom Petty escrita por Warren Zanes. Disponible en todas las librerías de Argentina y junto con la de Slash, tal vez lo mejor que leí en biografías en los últimos 47 años. Si te gustó lo que escuchaste, te invitamos a indagar más sobre el tipo. Vale la pena descubrir su extensa discografía como Tom Petty and the Heartbreakers y los tres maravillosos discos solistas, los de Traveling Wilburys y los dos con Matt Crutch. Disco debut de Tom Petty sonando esta noche en ADP. ¿Te acuerdas que este fue jingle del programa de 6 a 9 de Gillespie en la Rock and Pop? Una adaptación de American Girl, de esta canción de Tom Petty. Mirá la que te tiré, ¿eh? Tom Petty, esto es American Girl. When she was an American girl, raised on promises, she couldn't help thinking that there was a little more life somewhere. tengo segundo año comercial y leo mejor que Macri. Ríanse, ríanse, muchacho. ¡No sabe leer! Y es presidente de la nación. Otro día perfecto. Pogo, happy clown molester, paints his face, disguised the jester. Join the local moose lads chapter, spawning evil ever raptor. He picks his prey up at the bar, gets him drunk and in the car, drives him home and down the stairs, strips him to his underwear. Go, you're gonna burn in hell. Murder victim, slice and smile, serial killer, pedophile. Look into those empty eyes, you know it's your time to die. He cuts you up in little bits, cuts you up in little bits, goes by your blood, now he's soaked in sin. Go, go, you're gonna burn in hell. Estos pibes se llaman Dog Fashion Disco. Le vamos a dedicar un tiempito más en algún que otro programa, ¿eh? Te vamos a contar bien quién son. ¿Quiénes son? Así se dice. Bastante enfermos, por cierto. Es un disco de este año, se editó el 28 de junio, hace 15, 20 días. Se llama Commit to a Bright Future. Dog Fashion Disco, sonando en ODP. Esta es Pogo the Clown. Cameras 2 and 7, be in your ready position. Roll them all. Stand back. We have speed. We're on the web. Here we go, guys. Good evening, everybody. Welcome to Austin City Limits. Hasta hace muy poquito yo estaba creído que Austin City Limits era solo una serie de conciertos que se daban anualmente en Texas, pero además es una serie de TV. Es un show de televisión, pero vamos a remontarnos al origen de toda esta cuestión, por lo menos en lo que tiene que ver con las recomendaciones de hoy. Que ya hablamos el año pasado de Sonic Highways, este documental donde Dave Grohl y sus Foo Fighters emprenden un recorrido por las autopistas sónicas de los Estados Unidos, haciendo escalas en las ciudades más importantes de las escenas, que son mucho más que Nueva York y Los Ángeles. Y una es Austin, Texas. Una es Austin, pero también hacen escala en Seattle, donde, bueno, digamos que Dave Grohl tiene gran parte de su corazón, porque fue ahí desde donde, como baterista de Nirvana, adquirió fama mundial. Y después, cuando nadie daba dos mangos por su carrera, una vez que había muerto Kurt Cobain, el tipo, al frente de los Foo Fighters, realmente se reconvirtió en una estrella de rock a nivel de estadios, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Como es un tipo hiperquinético, muy activo y siempre está sacando discos, está haciendo cosas y tiene todo el presupuesto a su disposición, es que encaró esta serie documental Sonic Highways, que realmente la recomiendo y que está disponible en el Sundance TV, que es un muy buen canal que está obviamente relacionado con el Festival de Cine, pero que tiene muchísimo documental y muchísimas películas independientes altamente recomendables. Dicho esto, una vez que repasamos la serie Sonic Highways, cuando hace su escala en Austin, Texas, la emprenden especialmente con, obviamente, además de la escena muy pero muy prolífica de esa ciudad, con un show que es emblemático en la cultura norteamericana de rock o de música popular, si se quiere, que se llama Austin City Limits, que tuvo su debut allá en 1974 con Willie Nelson, tocando en vivo, otro tremendo ícono de la música folk y de la cultura norteamericana. Este documental seguramente en algún lado lo habrán visto, tiene una escenografía muy característica de edificios iluminados, algunas palmeras, algunas plantas y demás, y se convirtió, insisto, en una especie de escala obligada para todos aquellos que querían saber qué estaba pasando en la música popular norteamericana, porque si bien había muchos artistas clásicos de folclore en las 40 temporadas que tiene este programa, que debutó en 1972, pasaron artistas tan disímiles como desde Beck hasta Björk, pasando por toda la escena country folk blanca de los Estados Unidos, hasta Gary Clark Jr., blusero negro, nueva revelación de la guitarra de los últimos años. Con lo cual, la verdad que este programa Austin City Limits muestra, además de una producción impecable, una versatilidad en cuanto a estilo realmente envidiable, tal vez solo comparable con el Jules Holland o Later with Jules Holland, atravesando el Océano Atlántico y llegando a Inglaterra. Otro gran programa muy, pero muy recomendable de música en vivo. Repito el nombre, Later with Jules Holland, lo mejor de la escena mundial, producido por la BBC. Pero de vuelta en Austin, Texas, muy, pero muy recomendable que chequen por ahí la cantidad, una lista interminable de artistas que pasaron por ese escenario emblemático. Y también, si querés saber un poco más, te podés ver el documental llamado A Song for You, de Austin City Limits Story, que traqueado pero con subtítulos en YouTube, en 2 horitas, horita 40, te llevas una panorámica completa de toda la historia, la producción, los entretelones, entrevistas y demás de este gran programa, este gran show, que también tiene su correlato como festival anual en vivo, que concentra, insisto, desde artistas de primerísima línea y convocatoria mundial hasta la nueva escena emergente de cualquier lugar del mundo. Así que altamente recomendable tanto Sonic Highways como Austin City Limits. Y vamos a cerrar esta columna con una de mis interpretaciones en vivo favorita del Hombre de Negro. Estamos hablando de Johnny Cash, justamente en el Austin City Limits en 1982, haciendo Ghost Riders in the Sky. Johnny Cash sonando en ODP. Todavía nos quedan 10 minutitos para llegar a la medianoche. Johnny Cash en vivo, esto es Ghost Riders in the Sky. That old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. Well, all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky. And up a cloudy draw. Yippee-yi-yay. Ghost riders in the sky. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shining and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies. He saw the riders coming by and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay. Yippee-yi-yo. Ghost riders in the sky. Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's He's riding hard to catch that herd. He ain't caught him yet, cause he got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as the ride on the cry. Yippee-yi-yay. Save your soul from hell, riding on our reins. Cowboy, change your ways. Today on this you will ride. Drive against the devil's herd. Across these endless skies. Yippee-yi-yay. Este viernes a las 10 p.m. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Vamos llegando al final. Quedan apenas unos minutitos para las 12 de la noche. Como todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Un reggae no tradicional, en este caso, Elvis Costello, desde Miami's True, su disco debut del año 77. Un clásico a esta altura, ¿no? Después de esto, casi que nos despedimos. Esto es Elvis Costello, Watching the Detectives. Forever's it, call it instant chess. Informes, llamen inmediatamente al 1-800-TE-SIENTAS. No incluye propinas. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, niñas. Salud, ¿eh? Faltan 3 minutitos para las 12 de la noche. Nos empezamos a ir. Vamos con los datos duros, como siempre. Gracias a Ramiro Ruffini. Al que todavía le queda un espadeo más, ¿no? El viernes que viene. Salud. Gracias. Bruno Dudé con la coordinación en la producción. Fauco Acuña sentado a mi izquierda hace un rato. Ahora ya se fue a San Justo a ver y a trabajar para los Pérez García, que tocan en un ratito en vivo en el Teatro Gustock. Gracias a Mateo Crespo, sentado aquí a mi derecha. Ya no tiene más esa botella. Sí, sabe que no. Gracias a todos los que han venido. Gracias a Martín Mesuti, que ha venido a saludarnos y a celebrar con nosotros. Salud. Por las cosas, brindamos por las cosas lindas y por las cosas feas. Por todo hay que brindar. Gracias a Sergio Freites, que en un par de semanas seguramente estará reincorporándose a Otro Día Perfecto. Dicho esto, le agradecemos a FM en Tránsito, que ahora tiene licencia. Ya te podrás enterar de los detalles y de las implicancias que esto tiene a lo largo de la programación de Tránsito y a través de las redes sociales. Nosotros, por supuesto, siempre estamos agradecidos de que nos permitan estar viernes a viernes al aire a través de FM en Tránsito. Dicho esto, nos encontramos el viernes que viene pasadita las 10 de la noche. Salud, viejo. Tano Bertolucci se la compraban a 3 mangos el Mogra y era un ponche. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el ballet desde el bar de Rosendo. Maipú y Corrientes a Recoleta se echaba un cuarto de hora. Las parejas subían alegremente y el mateo arrancaba sin más demora. Y ya en marcha empezaba la menesunda, y como ellos eran tan caballeros, la primer narigada honda y profunda se servía a las damas siempre primero, gritándole a la auriga: ¡siga, cochero! Gritándole a la auriga: ¡siga, cochero! En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.